Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Buenas noches amigos y amigas, soy Daniel Ábalos y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Jazz y Luna. Empecemos con nuestro mini concierto, ¿con quién más que con Ella Fitzgerald, quien es considerada como la cantante femenina más importante en toda la historia del jazz, a pesar de que en su vida personal vivió tiempos muy difíciles? Escuchen All or Nothing at All. Or nothing at all. Half a loaf never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. Oh, oh, oh. Or nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. But please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak, and my heart may grow dizzy and fall. And if I fail under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no. Oh, And if I fell under the spell of your call, I would be caught, caught in the undertow. And so, you see, I've got to say no. Keith Jarrett es uno de los maestros del jazz de vanguardia, cuya producción más sobresaliente es una serie de piezas improvisadas grabadas en directo en Colonia, París, Milán, Viena, Tokio y otras ciudades. Tiene la reputación de ser un perfeccionista excéntrico y mientras toca suele vocalizar de forma expresiva. A continuación, Rainbow. Thank you. Dizzy Gillespie fue una de las figuras más relevantes en el desarrollo del bebop y del jazz moderno. Fue durante toda su vida un incansable experimentador de música afroamericana, lo que le llevó a experimentar con el jazz afrocubano y otros géneros como el calipso y la bossa nova. Esto es Con Alma. Thank you.

mis amigos, lamentablemente este programa ha llegado a su fin. Los dejo con la canción Impressions de John Coltrane. No se olviden de sintonizarnos mañana a las 10 de la noche bajo la conducción de mi compañera Catherine Cruz aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Soy Daniel Ábalos y a través de Jazz y Luna les deseo una excelente noche. Hasta la próxima. Thank you. Jazz, melodía, encanto, noche, pasión, estrellas, luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.